Bien. Aquí estamos nomás. Bueno, arrancamos. Esto es Viento Poder hasta las 21 horas. Estaremos pasándote lo mejor del under. También tenemos visita el día de hoy. Hoy nos visitan la banda RIP. Así que estaremos charlando con los muchachos. Están en camino, están llegando, están acá nomás. Así que quédense tranquilos. Sí, seguro. No desconecten lo que se conectaron recién. Así que también darle la bienvenida, que hemos estado de vacaciones, bueno, por cuestiones laborales. Que totalmente. No... Que usted no podía venir. Claro. Aprovechando, ¿no?, y recordándome mi laburo, sí. Mandar un saludo a todos los colegas gastronómicos, que hoy es el día del gastronómico. Ajá. Que tenemos que poner la mejor cara y obligadamente el amor en cada plato que uno sirve. Totalmente. Sí. Y yo, como siempre digo, la comida es una manifestación de aprecios al otro, por más que muchas veces sea comercial, ¿no? Así que un gran abrazo para todos los colegas gastronómicos. Un abrazo gigante para todos ellos. Y tenemos en estas... al menos en este tiempo que no he podido venir, ha pasado de todo, ¿no? Sí. Después vamos a estar... Estoy más alto. Sí. Lo veo un poco más alto. Hoy se vino de tacos, por eso. ¡No, basura! Saludar a los chicos de Velocidad 22, porque a partir de hoy arrancamos con la apertura de Telesitiado, justamente, del disco Culto al Acero, el último disco que sacaron los Velocidad 22, así que muy contento y agradecidos porque nos han facilitado poder pasar justamente el tema que va a dar de apertura a partir de hoy del programa Vientos de Poder. Así que es un orgullo tenerlos así. Sí, y saludo también al cordobés que estuvo rompiendo. ¡No! Usted sabe lo que pasó. Déjelo en paz, por favor. El innombrable. Claro. Que, bueno. Eso es. Como yo digo, me preocuparía mucho si fuera una persona quien comprendería la escena, ¿no? Totalmente. Es una persona para mí. Eso es como. Es como el cero, ¿me entiendes? Sí, no, sí. No suma ni resta, pero aparece. Bueno, apareció de esta forma. Tampoco hay que darle tanta entidad, ¿no? Claro, porque dentro de todo avivan su, vamos a decirlo así, su acción en la movida en la cual creo que he hecho. Creo que me entró a chusmear, ¿viste? Me ha entrado el Polino, el Real Metálico, a chusmear, a ver qué onda. Bueno. Y creo que había estado metido en un par de fechas y demás. Sí, sí, pero he leído algo también. Pero bueno, lo malo, se ve... Lo loco de esto es que tuvo que hacer un revuelo para que lo conozcan al pibe, ¿no? Porque... Claro, también lo bueno, ¿no? Es que también remarca algo, que hacer fechas, tener una distro... No remarca qué clase de persona sos. Claro. O al menos también no remarca si has aprendido en qué consiste el ser heavy metal, ¿no? Para mí. Esta persona ha estado en un par de. Vamos a decirlo así. Ha puesto su grano de arena en su momento, como lo tratamos de hacer nosotros mediante. Proyectos, programas radiales, medio de difusión. Se ve que esta persona no ha aprendido nada. Se ve que no, bueno, recién arranca encima, ¿no? Es algo como que... ¡Claro! Imagínate, capaz que algunos fanzines han tenido que sacar con 1000 números para que recién lo conozca el chabón por un bardo y es conocido. O sea, es... Qué loco, ¿no? Es como el puterío del heavy metal. Es que como dice el dicho, no hay mala publicidad, amigo mío. Sí. Bueno, estaremos hasta las 21 horas acompañándote del otro lado, así que no cambies de dial, anda a comprarte algo fresco si es que tenés bien calor. Piense. Y si no, tomate algo calentito. Claro, como lo he hecho yo hace rato, aunque no lo creas. Sí, me imagino. Y algunos, bueno, arrancaron ayer, el día de ayer, que fue el día de la Pacha, ¿no? El día de la Pacha. ¡Ah, claro! Mucha ruda, mucha caña. Sí. A partir de las 5 como de la decía el que compartido. Sí, dice sí, mi mamá que aunque te tome un bidón de ruda, lo mismo te hace. qué grande su padre, la verdad que... una genia, hay que aguantarlo, mirá. Manda saludos a Chemi, a su gran amigo. Sí. Él sabe así quién que es. Dijo que iba a estar conectado escuchando, así que un abrazo gigante, Chemi. Y a su amigo. Y a su amigo. ¿Quién es su amigo? Bueno. Me acuerdo del colectivo viaje a La Ferrer. Bueno, después vamos a estar hablando un poquito. Mientras le decimos que tenemos redes sociales, se pueden comunicar con nosotros a través del 4301-9917 hasta las 21 horas, estamos en vivo. 4301-9917. Si no, se pueden conectar con la 99.7 FM, pueden hacerlo por chebarracas.blogspot.com. Repito nuevamente, chebarracas.blogspot.com. Así que en un ratito estarán llegando nuestros demás compañeros, parte del staff, que están en camino también. Muy complicado llegar, hora pico, así que sepan entenderlo. Mientras no tienen que aguantar acá el amigo. Muchas gracias. Así que, bueno, hasta las 21 horas vamos a estar aquí. Mientras vamos a un bloque musical, nos acomodamos y volvemos. Muy bien.

de la trampa mortal. Muy tarde es para seguir. Tu suerte acabó, no sos el primero que ya sucumbió. Por estar atado a la sucia ambición, no queda honor ni valor. Con los carenciados de la cristiandad que son engañados para ofrendar lo poco que a ellos les queda. Querrás vigilar las vidas de todos para exterminar al pobre indigente que vos marginás y que vos mismo creás. Toda la gente seguirá muriendo sin cesar, cayendo ante el poder. No queda tiempo para hablar, tenemos que pelear, busquemos la unidad. Bien, bien, bien, regresamos, seguimos en Viento de Poder hasta la 21 horas. Ya llegaron los chicos de RIP, así que ahora se van a presentar. También pueden vernos si quieren en Facebook Live, ¿eh? Así que tenemos otra herramienta más, como por lo menos para vernos y no solo escucharnos, ¿eh? Claro. Se va perdiendo la magia de la radio. Sí, no, paso, me estoy peinando ahí como que, no. Bueno, recién acabamos de escuchar Buscando la Unidad de Rey Lucifer, anteriormente Panteón, ¿eh? Legión y Oscura Cepa Operario Raso. Bien, ahora le damos la bienvenida al amigo Hiroshi, que se incorpora acá al programa. Siempre puntual. Siempre, siempre puntual. Menos mal que no trabaja como enfermero, si no, mirá, en el estado de acción. Saludos para Arruba, que es el mejor enfermero que sale. Oh, Arruba. Camillero. Camillero. Sí. Oh, mirá, no me recuerdo si... Tenemos muchas anécdotas de Arruba. Demasiadas. Saludos para el Fiorita, entonces. El hombre flyer. Buenas tardes, buenas noches a todos. Sigo con la voz jodida, pero bueno, me pido el micrófono y funciona igual, así que... Un gusto estar acá. Y por favor, muchachos de RIP, preséntense, nombre, qué tocan más o menos para que sepa la audiencia. Tienen su micrófono ahí. Bueno, también buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto estar acá otra vez. ¿Quién les habla? Federico, guitarra de RIP. Guitarra A de RIP. Y yo soy la guitarra 1 de RIP. Nicolás, Abel Villaverde. Claro, para no pelear, viste, por el orden de que a ver quién toca primero y quién toca después, viste. Claro. Soy Nicolás Villa, me dicen en realidad, no por la es por el apellido, no por la apariencia, casi me sale al revés. El fallido lo condenó. El fallido. Sería un honor igual. Pero bueno, estamos ambos guitarristas de RIP hoy acá en día. Buenas noches a todos. Che. ¿Desde dónde se vienen los amigos, che? Desde Almagro. Sí, Almagro, Parque Centenario. Nosotros vivimos ahí a 10 cuadras de distancia, más o menos. Yo todavía estoy en Almagro. Vos no sé si estás mal. No estás al lado del parque, boludo. Bueno, pero si es en Almagro. Yo estoy al lado del Abasto. Claro. Tan cerca, no sé por qué tenían la idea que venían del sur, no sé por qué. Porque hablaban con este energúmeno. engendro al infierno. Nuestro cantante es de zona sur. Ah, ahí va. Es el único que es de provincia. Y después los demás vagos somos de capital, enseñamos capital y etcétera, pobres, que se tiene que mover. Si, quieren presentar también el resto de la banda, aunque no esté, le mandamos saludos también. Bueno, le mandamos un saludo. El que estamos hablando, Iván. Ahora él es, creo, Rafael Calzada, ahora no sé está bien. Ahora no sé, creo que es Claypole, está por ahí está. Claypole Calzada, por ahí está. Ahí va. Sí. Claypole Calzada. Después está Ezequiel, que es el bajista. Él ahora está Villa del Parque, era, Villa ¿no? Villa del Parque. Villa del Parque, ponele sí. Villa del Parque. Y Martín el Batero Flores. Bueno. Tanto más o menos, salvo. Salvo. No tiene que llevar nada. Es viajar nomás. Hay que tener ganas igual. Piensa que no le cuesta nada, ¿no? Hay que tener ganas de viajar. Pero si fuera batero, no sé. No, sería taitita. Te la regalo. Hay muchos que lo hacen igual, ¿viste? El amor a la música es. Es más fuerte que cualquier cosa. Es más fuerte que cualquier cosa. Pero, viste, si no tenés un móvil o nada, y tenés que ir al bondi. Y aparte cae una moneda cada vez más grande. Boludo, está carísimo. Sí. Se va el bondi a la mierda. Necesidad del batimóvil. Acá gastó más de 100 mangos por semana. Sí, no. Claro, mirá, yo hoy me subí ahí al colectivo. Che, disculpá, tiene jacuzzi, claro, porque el precio que tenía. Claro. Lo tiene que poner todavía. Ojalá. Viene menos salido que antes y más lleno todavía. Lleno que mi prima. No. Che, primera amarilla acá para venir. Ya arrancamos. Bueno, ¿hace cuánto más o menos que existe RIP como banda? Y ya estamos rayando casi los 5 años, te diría, ¿no? Sí, creo que la otra vez, viste que a Febu se le ocurre recordarte cosas. Sí. Y había un recuerdo que sí, que eran como 5 años. 5 años. Alguna foto ahí medio perdida ensayando, viste, algo así. 2013, 2012. ¿Te acordás la fecha de lanzamiento? Creo que cuando fue lo de Parque Chacabuco también. Entonces estamos llevando. Boludo. Entonces sí, rayando los 5, pasando los 4, por ahí. Entonces hace 5 años que fue la primera fecha, que fue una fecha medio loca porque en ese momento no teníamos cantante y estábamos buscando cantante y ya no sabíamos qué hacer porque teníamos canciones para tocar, teníamos como varias canciones para tocar y las tocábamos así. De carácter instrumental, claro. Pero siempre la conciencia de que algún día tenía que venir alguien para cantarlas, ¿viste? Y dijimos, vamos a tocar igual, Fue con la idea de buscar cantante también en el vivo también. Yeah. De preguntarle a la gente, che, loco, si alguno sabe cantar, venga, acérquese. O si conoce, si alguno conoce un cantante, loco, avísele o qué sé yo, que bla bla bla. Y entonces, así fue. De hecho, como si íbamos más o menos... Igual hicimos unos covers también, o sea, trajimos invitados. Fue efectivo, digamos. Fue efectivo, sí. Sí, claro, y eso había sido en el Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, el centenario metálico. Y hace 5 años del Feb. Saludos para Kelo, un grosso. Kelo, claro. Kelo, que tocamos. Y Ashi, que está siempre ahí, los dos al pie del cañón siempre. Laburando a pleno, unos grosos. Posta, la verdad que hace bocha. Yo lo conocí a él desde eso, el centenario metálico, vos tocabas cuando estabas en Parque Centenario, boludo. Se me cae la lari. Ya es un parque de mierda, pero bueno. Están arruinando la capital, loco. Mal. Mal, ya no queda espacio para hacer nada. Pero bueno. Así que sí, fue que hace 5 años. Bien, bien. Material, entre tiempo, cambios en la formación a partir de ahí. El único cambio fue que teníamos al principio, cuando logramos la formación definitiva, había una bajista. Y. Pero no mucho tiempo después de tener la formación definitiva, se fue y vino el Kiel, que es el que está ahora todavía. Y ese fue el único cambio. Ah, o sea, claro. No, fuera de eso, es una formación bastante estable. Sí, muy estable. Que bueno, claro, hay amistad, digamos, ya en la banda. Sí, la verdad que sí. Sí, estamos de acuerdo, tiramos todo para el mismo lado, está todo bien, está perfecto. ¿Piensas que eso es fundamental a la hora de tener una banda o...? Pero claro que sí, sí, y el objetivo tiene que más o menos tiene que estar ahí para más o menos todo. Si aprovecho que nos están viendo, me saco la ropa, abajo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Levanta, ¿no? ¿Eso levanta? Para poner más MG. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, no me encanta, no me gusta. ¡Ah! La... Hijo de puta. Bueno. Asco, me enoja. Me enoja. No seas malo. Espera que lo haga este, a ver qué sale. Aprovechamos ahí, Fernando Medina manda saludo al changuito, dice. No, bueno, un abrazo para Maca. Y Leticia dice hola, así. De... Hola. Hola. ¿Cómo va? Hola. Está bien ahí, Pablo Urgi. De Santiago del Estero. Aguanta Skeleton Record. No, es un amigo que tenemos que muy flaco tiene que pasar 3 veces para ser hombre, ¿me entiendes? Tiene que pasar 3 veces. Sí, sí. Saludos por el fin de chileno. Para Claudia también que está viendo. Salud. Nos vemos mañana seguramente. Mañana. Saludos para Mariano Pampín, loco, que fue el cumpleaños. Pampín, que fue el cumpleaños. Un también, guerrero del under, loco. Sí, sí, sí. Y un jede de mierda también. ¡No! Y hay que decirlo. Mucho cariño para él. Claro. Y nos hacemos caro porque seguro que... No. Y también nosotros, digo, porque... Él va a decir lo mismo de nosotros. No, habla por vos, ¿no? Ah, yo no, yo no. Bueno, mientras se suma gente y nos acomodamos un poco más, vamos con un par de temitas, ¿qué les parece? ¿Tenés algo por ahí, Cristian? Sí, sí, mientras y después ponemos algo de los chicos, así que vamos a escuchar un... Dale, mientras preparás lo de los chicos, dale, dale, dale. Y venimos, vamos a escuchar Neye Mapú, Paso de los Indios, un tema que varias veces lo vemos sonar, pero justamente va dedicado un poquito para lo que fue también lo de ayer que se conmemoró. Vamos a hablar un poco de eso ahora, el aniversario de que mataron... La desaparición forzada de Santiago Maldonado. Exactamente, viene. Chapay Peñí, de mi tierra ancestral, vengo desde allá, donde el viento sopla fuerte, a dejarte mi canto y mi amistad. We'll be right back. de ser perfectible sin perfume? ¿De qué sirve el río sin corriente? ¿Para qué lo añadúe sin el viento? ¿De qué sirve el zorro sin la liebre? ¿Para qué tu corazón? ¿Para qué tu corazón? Si no eres gente, ¿para qué tu corazón? Si no eres gente. El cono del silencio. ¿El cono del silencio? Y ahora dime, ¿qué opinas? ¿Qué sabes tú de caos? ¿Qué dijo usted? ¡Caos! ¿Qué? ¡Caos!

ecología, él sabe quién sos. Sembrando ideas te pueden manejar. Identificarlos a tiempo lo que te puede salvar. Todo el barrio está conmocionado. Se ha encontrado y desbaratado una banda de tres metaleros que vendían cocaína. Menos mal que los metieron presos a esos delincuentes. Bien, regresamos. Hicimos un silencio ahí. Silencio de radio, ¿eh? Recién estamos escuchando Sepulcro Civil, Medios de Confusión. Anteriormente, Sin Alienación. Alienación. Saludo a Borgi. Ahí está, saludo a Borgi. Apocalipsis. Y anteriormente, Nunca Mates la Flor de Neyen Mapú, ¿eh? Así que un abrazo grande a los chicos de Neyen Mapú, chicos del sur, ¿eh? Y la gente del amigo Burgui de Santiago. Sí, sí, sí. Una masa como lo ve cantar ahí, demostrando todo su almambulismo en el escenario. Es un grosso, Burgui, es un grosso. Saludos para los muchachos de Scroc. Dice que le gustan la radio de Argentina porque hay cerveza y empanada. Ajá. Sí, sí. Falta la empanada, claro. En este caso, falta la empanada. Grosso, loco. Solo para Claudio, para Diego Martínez, para Irene. Para el España, que me dice Coco Basile, te iba a mandar de 14. ¿Viste la voz que tiene, ¿sabes? España? Terrible. Así que bueno, volviendo con los muchachos. Sí. Antes, si sí. Me permiten, voy a pasar un par de fechitas. Sí, por favor. Saludos para Andrés Loretti también, que estaba mirando. ¿Para quién? Andrés Loretti. Ajá, bien. Aguanta, Andrés. Ahí va, sí. Bien, bien. Quiero el caso de Bolsa, que lo había editado. No lo tengo, así que cuando venga, tráelo. Y no morirás. Bueno, yo también lo quiero. Mañana, o sea, mañana va a estar. Ah, listo. Así que. Ahora le mando un mensaje si quieren. ¿En qué estado este? ¡Oh! No. Bueno, para mañana justamente. Venimos saliendo recién de Brasil. Va a venir Tanatron. De la mano del amigo Julio. Que va a estar tocando con Mersa y Tumba de Carne. En el Centro Cultural Sandino. Escalabrino Ortiz 277. Por 50 pesitos. A partir de las 21 horas. Después, el sábado, no, mañana también digo, noche rockera de festejo, como bien decíamos hace un rato, el compañero sí. De Mariano Pampín. Uh-huh. Va a estar tocando con Vulcanorio Orgullo Fisura, y a la fecha se suma Bolsa, y W40. Sí, esto es en Tabaco. Un doble festejo de cumpleaños, ¿no? Así es, Estados Unidos 265, 265, por San Telmo es esto, el capital. La entrada son 50 pesos también, y si quieren colaborar pueden traer un juguete, que se va a estar donando al Hospital de Niños. A partir de las 22 horas es la fecha de mañana. Y después, para el sábado, vuelve a tocar Tanatron de Brasil, junto con Bullido y Narcolepsia, en Bar Íntimo. Esto por Belgrano. Hola Zaval, 2367. A partir de las 21 horas, 80 pesitos la entrada. También, también el sábado tenemos la presentación del segundo disco de esta banda que... Viene hace mucho, ¿no? Los amigos de Dilepsia, amigos del amigo Ramón. Bueno, Macabra Record presenta grabaciones DVD en vivo. CD aparecería en la tele. Presentación, bueno, DVD oficial. Engendrada. Ay, le pongo con cada nombre, esperen. Ya estoy igual que vos, ahí está. Engendrando a Satán. Ahí está. Bueno. Cumple Macabro. Será en Panas Rock, Mariano Acosta, Mariano Acosta 13 Floresta, sí. Van a tocar con las bandas Pluriflame, mira, no, yo me estoy quedando ciego. No. Ahí está. Inflexión. Desde Uruguay, bueno, esta no sé, mira, para que yo no la conozca la banda. Dark Warrior. Mierda. Y. Esa. Y después le decimos cuál después es la decimos. Otra. Sí, sí, sí. He fallado, ¿no? He fallado y eso que siempre... Es raro que falle, ¿eh? No se lee, boludo. No sé. Tiene un formato muy black metal, boludo. Sí. Algunas bandas extremas, viste que. Claro. Igualmente ahora vamos a pedir al amigo Juan, que ha dicho que iba a asistir. Él la tiene clara quién es. Ah, buenísimo. Aparte también es el debut en Dark Warrior de, para mí, uno de los mejores bateristas que hay en, aquí en la escena argentina, que es el amigo Gustavo Quiroga, ex Devastación, actual Bluffen, Hostil Monarch, bueno, ahora Dark Warrior, Infernal Curse. Lady Evil, claro, actual. ¿Quieres tocar alguna más banda? Claro, no, no, es un grosso. Es un grosso. Y aparte tiene familia de Santiago, así que eso lo hace mejor. ¡No! Así que. Así que bueno, eso tenemos la fechita por el momento. Ya me van a estar mandando más cosas. Saludos para Cachito, loco. Saludos para Muralla, que fue el cumpleaños. Un abrazo grande para los chicos, che. Una masa. La verdad que el fin de semana, hablando del fin de semana, estuvimos... Para Ivana también, que nos encontramos en el bondi yendo para allá, loco. Hicieron el aguante de llegar allá a José Cepá, a la casa de Mura, así que un abrazo grande. Lindo reunirse, loco, y bueno, un abrazo muy grande para Cacho, que se recopó. Sí, él sabe. Una masa, sí. Nos está viendo. Olvídate. Aguante, Cachito. Bueno, Sí, no hay problema. Bueno, me toca preguntar a mí, ¿no? Estamos listos para todo. Claro, eso sí me gusta. Lo que en estos 5 años, que hablamos más o menos de un tiempo determinado que tenía la banda, al menos he tenido la oportunidad, como con la historia previa que les comentaba hace rato, de cómo había obtenido el EP, me encontré con un sonido bien limpio, muy pulido, digamos, algo bien trabajado. Bueno, tengo el primero, así que quería preguntarle si el, o sea, entre esos 12 EPs, se ha mantenido en la misma línea. Ustedes como músicos, tanto en la parte lírica y musical, ¿han notado una evolución o solamente, digamos, o se mantiene la misma línea de los 12 EPs? Me gusta esa pregunta. Eso, hemos mantenido un concepto, una línea de temas, una de composiciones que tienen más o menos la misma orientación, ¿viste? Claro. Siempre más orientado al thrash y lo que estábamos todos más o menos de acuerdo. Hemos mejorado en calidad de elaboración y sonido también, respectivamente, desde el primer EP al segundo EP, porque se notó mucho más el trabajo de parte nuestra y de parte de lo del editor de sonido, de la grabación, que ellos también de un año a otro también fueron adquiriendo nuevos equipos y se logró un mejor sonido. Y en cuanto a la composición, bueno, siempre más o menos compartimos los mismos gustos. O sea, los temas los componemos, los presentamos y después queda sujeto a modificaciones entre todos. Y de ahí sacamos un producto final, querés decirle, claro. Que sale como trompada en la pata, patada en la cabeza. Digo, trompada en la pata, ¿no? Patada en la piña. Claro. Algo así. Pero bueno, siempre tuvimos más o menos los mismos gustos musicales. Mira, Jack, te digo, no es para quedar mal con nadie, pero a ninguno le gusta Maiden. De nosotros. Quedaron todos en silencio. Mirá vos, que hijo de... No, me parece... No, pero claro. Esto fue de todos los integrantes de RIP, sabes que ninguno escucha Maya. Claro. Queremos polemizar un poco, ¿viste? Sí, sí, hace un poco de levanta, ¿sí? Dicen que... Claro. El quilombo... ¿Cómo que no te gusta Maya? Sale por ahí. Ahí ya sale. Claro. La puteada es ahí. ¡Sáquelo! No. Y claro, ¿viste? Así levanta el rey, ¿viste? Sí. Hijo de puta. Por ejemplo, quería saber si ustedes antes de RIP tenían otras bandas o no. Digamos, para más o menos ahí se viene capaz mi otra pregunta. Me dice que vos sí tenías otra banda anteriormente. Sí, pero bastante anterior. Como que teníamos una banda, después se llamaba Circo Bélico, pero entre que finalizamos esa y armamos RIP, pasaron como unos 3-4 años en el medio que estuve con... Nada, hacía otras cosas, estuve con bandas tributo, pero no tipo banda de temas propios. Claro. Y después hice un recital tributo a Mercyful Fate. Okay. Sí, teníamos un tributo a Mercyful Fate, estaba muy bueno. Eso me agrada. Porque están los tributos y tributos. Bueno, ahí se más o menos se viene mi pregunta. Bueno, más que nada vos, que es la primera vez que tienes una banda, ¿no? Sí, es la primera vez que genero una banda y no veía otra manera de generarla que no sea con él. Lo conozco hace 18 años. Claro. Y para algunos años estudiamos juntos, todas esas cosas, ¿viste? Y no podría... No, sí, podría tocar con otra persona, pero me gusta claro, tocar con él, claro. O sea, no... Las composiciones salen... Claro, salen al toque. O sea, claro, hay esa química que los une. Como y yo esa sed que acompaña. Claro, él tiene ideas, yo tengo ideas, entonces hacemos así, nos juntamos, ¿qué hacemos? Esto está bueno, esto está bueno. Bueno, hacemos las dos cosas y fluye. Está buenísimo. No, yo por lo general soy artista callejero, toco la guitarra en la calle. Claro. Ahora, soy instrumentista, salvo a tocar temas de guitarristas que me gustan a mí, no sé. Claro. Saco temas de Petrucci, Marty Freeman... Algunos de Steve y salgo así, tiro de magia, claro. No más. Hago lo más parecido posible, ¿no? Pero claro. No, bueno, tampoco soy Petrucci, claro. ¡Soy mejor! ¡Esa! Ojalá, claro. A mí dame 2 minutos y te saco un solo con ese. No, pero antes no, nunca había tenido una banda. La primera vez que hice una banda y está muy bueno, es una sensación muy adrenalínica y. Adrenalina. Sí, te veía que no te importa una mierda. No, bueno, ahí se viene mi pregunta, digamos. Vos más o menos, antes, ¿cómo veías lo que es, qué sé yo, un recital, la gente que va? O sea, si hoy la ves de la misma manera, antes cuando era solamente espectador y ahora tocando una banda, digamos, ¿cuáles son las diferencias que has notado ahí? Y siempre uno cuando... Una vez que ya genera la banda y todo ahí, uno empieza a ver otras cosas también. No todo sé, muy lindo. Que el sonido, que la puesta en la escena, que como toca, yo como guitarrista, a ver cómo toca el violero, que no sé qué, el batero, que no sé qué. Al batero no le doy tanta bola, pero mi batero le da más bola. Ponerle, hemos ido todos juntos y el baterista le da más bola al baterista, ¿me entiendes? Claro. Y sí, uno empieza así siempre, empieza a observar más cosas a medida que va formando parte de otras cosas. De claro. Cosas. Para sí mismo, o sea, para mejorar. O sea, mejorar a partir de ver lo que hacen los demás y ver lo que está haciendo uno también. Y entonces ahí tratar de construir una mejor puesta en escena también, no como claro. Banda. Claro, como dice el dicho, muchas veces cuando uno observa detenidamente a una persona está viendo si reflejarse más o menos a que lo contempla, ¿no? Por ejemplo, yo me miro al espejo y odio quién soy. Me pasa lo mismo. Nah, se levantaba y se sacaba la lengua, no tenía con quién pelear. ¿Cuántos espejos rompí, güey? No. Decí que no tengo la frontera en el celular, güey. No, no, ¿por qué? Bueno, me perdí un cachetín de la charla porque no quería dejar pasar un par de cosas que, bueno, estuvieron pasando. Siempre le damos un espacio en el programa a sacarle unas ganas, ¿viste? Como que, si bien la idea principal es darle un micrófono a la banda para que por ahí puedan decir lo que en la fecha por ahí no le da el tiempo, porque tiene que tocar, lógicamente. También nosotros nos damos el gusto a veces de descargarnos un toque. Y bueno, quería hablar de que el Estado, aparte de terrorista, en varias ocasiones estaba muy ausente y esto genera muertes que son evitables, como las que ocasionaron con la explosión que hubo en la Escuela 49 de Moreno, que se llevó la vida de dos trabajadores de la comunidad educativa. Y bueno, sin ir más lejos, en un par de días también, Jonathan Gutiérrez, si no me equivoco, de 22 años, un pibe en Merlo, electrocutado porque las instalaciones de Denor están mal, porque se sigue abandonando los barrios. Y bueno, no es una realidad distante, estamos a metros nomás de un barrio donde sucede lo mismo, donde ha sucedido hace no mucho también. Y bueno, volviendo a pegar al Estado, hay que insistir con que es terrorista y vamos con eso de que estamos un año desde que desaparecieron forzadamente a Santiago Maldonado y recordamos la represión del año pasado, que se desató después las manifestaciones y volvió a suceder anoche. Bueno, yo fui testigo de cómo salió la policía. Me fui en momento justo, pero amigos míos lo han sufrido, que fue salir de cacería en otro lugar, por otro problema que no había sido en Plaza de Mayo, que no, nada justifica meterse con la gente que estaba en la plaza simplemente por quedarse. Y nada, no hay que dar mucha explicación. Que te agarren por hacer nada o por tirar una piedra también, los que violentan son ellos, loco. El violento no es el que tira una piedra, el que rompe algo. Ese no es el violento es el Estado que te lleva a estas cosas, que te mata gente amiga, que te mata gente querida, que te mata de hambre, que cada vez te arrincona más. Y bueno, viene de la mano un gobierno que no nos cansamos de decir, viene por todo. Entonces, bueno, quiero decir que vamos a seguir en la calle, que bueno, siempre hacemos hincapié en esto, que en las calles nos encontramos, en las calles luchamos. Y creemos que sirve, creemos que de ahí podemos lograr muchas cosas. Y bueno, el que quiera redoblar la apuesta, también. Así que, nada, loco, y fíjense también lo que hablan de infiltrados y esas cosas. Hay que estar atento, hay mucha manipulación de todos lados. Así que hay que estar atento, loco. Hay que cuidar entre nosotros también, entre nosotros y nosotras. No voy a extenderme mucho más porque el espacio es para la banda. Muy bien, Niro, la verdad. Muy bien. Todo lo que iba a decir ya lo dijiste, así que mucho no tengo para decir. Me recordaba lo que decía Milite, sí. ¿No? Sí, ¿qué decía Milite? ¿Cómo era? Bueno, eso. No, ¿qué decía? En la calle está el enemigo, no dejemos que nos maten. Nosotros somos la calle. Ahí va. Muy bien, muy bien. Para ampliar un poco de información, loco. Sí. Hasta donde yo tengo entendido había 6 personas detenidas. 6 personas, hasta ahora. Naiko Brunet, Federico Rodríguez da Costa, Paula Ramírez, Alejandro Calvo, Andrés Rodríguez y Brian García, que iban a trasladar a la comisaría Quinta en Guzmán, 15, en sí. Guzmán 396, capital. Creo que por la zona de Chacarita. Seguramente Correpi se está tomando nota en el asunto, ¿no? Sí, sí, seguramente. Bueno, el comunicado viene de ese lado, así bien, que bien. Nada, hay que hacer girar la información. Bien, bien. Bueno, volviendo con ustedes, muchachos, el material que tienen, ¿cuándo lo empezaron? ¿Cómo fue la experiencia para algunos de ustedes la primera vez? ¿Cómo en esto de grabar? Sí, la mayoría está. La primera vez que. Nosotros ahora tenemos 2 EP. Y con el primer EP, la mayoría estaban grabando por primera vez. Y es un disfrute. Algunos sienten la presión de querer tocar todo joya, pero bueno, eso nunca pasa. Hay que disfrutarlo. Hay que equivocarse y volver a tocar y hasta que salga bien. Pero más allá de eso, cuando vos vas escuchando que se van sumando los instrumentos y todo va quedando redondito, y puedes escuchar lo que hiciste, que para mí es hermoso. Es así. Y digamos que eso es lo que te lleva de la experiencia, el poder escucharte, digamos. Sí, sí, sí. A ver, tiene su contraparte. Uno es siempre muy exigente con uno mismo y también, tampoco es que lo estoy escuchando todos los días, al contrario. Claro. No lo escucho lo que grabé. Porque la verdad que lo escucho y me quiero pegar un tiro. No. Esto lo hubiese grabado así, esto lo hubiese tocado así. Sí, igual creo que a muchos le pasa igual. Sí, pero la idea es quedar conforme. Eso, claro, todo, eso ¿no? Porque uno es un hincha pelota. Claro. Eso fue más mucho le pasa. A mí no me ha pasado de escucharlo, pero lo que hicimos en los 2 EP. Y estaba bien, pero a medida que lo voy escuchando una y otra vez, digo, qué boludo. Le vas encontrando, ¿no? De hecho, esto. Claro, claro, que por ahí, aparte por ahí vas mejorando, cambiando la forma de tocar en una de esas. Claro, estás viendo años posteriores y decís, se te ocurre un poco. Claro. No, bueno, pero igual la onda es plasmar lo que uno tiene en el momento, ¿viste? Porque si no, tal cual. O sea, hay muchas bandas, siempre me hablan de bandas por ahí que se han quedado en el camino y no han dejado material. Y capaz que era algo genial, ¿viste? Arreglando y claro, y nunca sacan, ¿viste? Y por ahí querés escuchar algo y tienen un video en YouTube y vos decís, bueno, pero... Claro. El estudio como que el que le gusta pide, como... No, pero aparte de lo que dijiste vos recién, la idea es plasmar la energía del momento, ¿entendés? Sea como sea. ¿Cuántos discos nos gustan a nosotros y lo escuchamos siempre de bandas que están grabados donde pudieron y tienen esa energía, esa crudeza de... Ah, loco, vamos a dejar todo. Y quizás después regraban la canción, tantos años después, Y ya no suena igual. No, está bien, totalmente. El bombo suena mejor. Claro. La guitarra suena más filosa. Pero antes lo tocaste con no una rabia que. Claro. Ahora no la tenés, chavón. Ahora ya no la tenés. Pasa más. Mucho, pasa mucho. Y escuchás ese disco y viste que tienen 30 años grabado en un garage y te encantan, boludo. Pero porque claro. Para mí es porque tiene eso, tiene capturada la energía de la esencia, digamos. De ahí, ahí claro. Dale, ahí estás manija. ¿Sí? Después ya si te dedico más y está bien. Digamos, tu vida cambió, como la de todos. Pero bueno, y, igual no es fácil. ¿Como la de todos? Claro, como de todos los oyentes, a eso claro. Claro. Sigue siendo lo mismo. Yo soy igual, papá. ¿Qué me estás hablando? Pero bueno, así todo. Creo que estamos todos conformes de que el segundo EP se escucha y suena mejor y está todo mejor que el primero. Entonces, ¿en qué fecha fueron grabados? Primero creo en el 2015. ¿Qué fueron? ¿Finales de 2015 y finales de 2016? 17. Creo, ¿no? 2017 y 2015. Claro, reciente, ¿no? El claro. Segundo. Sí, sí, claro. Hace sí. Poquito, hace sí. 7 meses. No, en realidad a principios de 2017. Más o menos. Que lo presentamos en julio, ponele. El segundo. Claro, el segundo. Y otro en 2015. Ah, estaba más o menos entonces por ahí. Por ahí. Claro. Por ahí. ¿Y tienen algo más? ¿Tienen en mente grabar algo más ahora o vienen con esto por pasa ahí? Pasa que ya ahora queremos grabar el disco. Ya, claro. Claro, ya tiene dos EP en mano, ya más o menos ya para, el disco. Cumple con el disco. Claro, pero por ahí, no, algunos. Sí, el EP, pero digo por ahí. Temas nuevos que vayan a sumar junto con estos que ya tienen grabados. Sí, siempre. Sí, claro. Siempre, eso por suerte siempre tuvimos temas. Cuando grabamos claro. El primer EP teníamos temas que de sobra, digamos. No teníamos. El primer EP son 4 y el segundo también, pero teníamos más de 4 canciones. Cuando grabamos el segundo EP también teníamos más de 4 canciones. Y ahora que si quisiéramos grabar el disco también tenemos, no sé, 15 canciones, que no la vamos a grabar las 15 canciones. Porque, claro. Pero quizá algunos temas de estos del EP no los pongamos. Claro, porque ya están, claro. Ya está, hermano, ya fue. El que más le gustó y el que mejor salió. Claro, ¿viste? Uno que otro, yo te grabaría uno de cada disco. Alguno lo ponés, sí. El hitazo de cada disco, claro. el de cada EP, lo agarramos, lo grabamos, lo rematerizamos así. ¡Tira magia! Sí, sí, sí. ¿Está bien? Metemos todos los arreglos de eso que decíamos. Claro. Sí. ¿El lugar donde lo grabaron, alguna recomendación que quieran hacer? De una. ¿La mezcla, algo? ¿Cómo fue todo eso? Y mira, nosotros lo grabamos en Virtual Studio, que es. El estudio de Emiliano Obregón, donde graba Lorian, claro. Sí. Ahí va. ¿Por dónde queda ese? Queda por el centro, Paraná. No, San Martín. San Martín y Córdoba, casi, ¿no? Sí, la anterior a Córdoba, ¿cuál es? Viamonte. No, Viamonte. Sí, Viamonte. Ponele. San Martín y Viamonte. Sí, sí, sí, sí. Y ahí labura, con ellos labura el Tano, que es un amigo que tocaba una de las bandas que yo te dije. Y entonces, de una, cuando quisimos claro. Ir a grabar, fuimos ahí porque la mejor. Claro. Era estar todavía, seguir estando en familia. Claro, estaban tan cómodos, digamos. Olvidate. Se sintieron cómodos. Sí, nos cagamos de la risa. Sí, porque era como te decía antes, medio joda, pero no es fácil entrar a grabar. Cuando sabes que cada minuto que corre es un billete que estás sí. Perdiendo. Claro, sí. Ahí cambia la mano. Ahí cambia la mano. Claro. Ahí viene la presión también. Hay bandas claro, y bandas, sí. Hay bandas que van, se toman su tiempo, se toman una birra, todo. Claro. Bueno, claro, sí, bueno, el que puede, depende, supongo, ¿no? Por ahí, sí, puede. Claro, te imaginas, vos vas pensando, no, una birra menos, no, una birra menos, no, una birra menos. Arrancaste una artesanal y fuiste bajando, viste. No, nosotros hicimos todo en medida justa, igual. ¿Eh? Nos tomamos una birri, grabamos todo rápido, nos tomamos una birri. Y yo hice el catering, de hecho, llevé changui de crudo de queso, salami y queso, cosas, todo. Comimos, tomamos algo, grabamos, regrabamos todo, hicimos toda la toma necesaria. Y fue una fluyó bien. Fluyó, no sé, ¿se dice fluyó? Sí, no. sí. Fluir. Sí. Bien. Se nota esa buena energía, ¿no? En el EP. Yo siempre digo que más allá, por eso para mí el heavy metal siempre va más allá de la música, porque también están los estados de ánimo en donde se graban y en las creaciones del mismo, o del mismo EP. Uh-huh. Ahora a lo que me voy, por ejemplo, vos hablabas de vamos a decirlo así, de la rabia que vos tenías en ese momento para grabar y demás. ¿Crees que al menos yo pienso eso, que muchas bandas como que con el pasar de cada disco, si bien está bueno la que algunos evolucionan o se renuevan, vamos a decirlo así, pero yo siempre digo sin perder la esencia. Digamos, ¿has visto que suele pasar eso? No, yo lo he visto, al menos en el poco tiempo que toca un instrumento o de la interpretación que le pongo a eso, ¿no? Creo que en muchas bandas se dedican solamente a grabar un disco y completar, digamos, ese llegar a ese camino, sí, sin tener en cuenta capaz la furia que los representaba. Al menos siempre, o sea, he visto muchos casos. Claro, vos te referís a que se dedican, o sea, tienen que grabar el disco, claro, y lo llenan, con, dice, vamos, hacemos unos temas así, papá, tocamos, listo, ya está. Te referís a eso, claro. Claro. Sin mantener la... No, eso no debería pasar en ninguna banda, por lo menos. Pero lo que pasa es que también, no sé bien a quién te estabas refiriendo, porque... No, mercados... No, son términos generales. Claro, son términos generales. Te hablo, sí, generacionalmente. Y puede haber pasado, yo creo que pasó, pero me estoy remontando por ahí, estoy hablando de bandas que todos conocemos, en una época donde el heavy era muy popular, y por ahí sí, les decían, bueno, saquen el disco que tenemos que hacer una gira. Pero pará, hermano, no, hacelo, que en 6 meses tenés que estar en el avión. Y lo hacía, y pasó con un montón de bandas de heavy que nos gustan, y a veces salió un disco bueno y a veces no. ¿Qué le vas a hacer? Era como se manejaba, ¿no? Es como que la discográfica, o sea, la discográfica plata, tenía que, claro, decirle lo que tenía que hacer, y te pide, tenés que llenarme el disco en un año. No, pero pará, que nosotros tenemos que encontrar la furia, ¿no? Claro. No, en un año. Bueno, hagamos otro tema entonces. Hoy en día ya no sé si pasa, me hace que la banda son más, tiene más poder y control de cuándo quieren sacar las cosas. Claro. Sí, igual para picantear un poco, ¿qué piensan ustedes por ahí de los sellos, de la... Picanteemos. Sí, ¿qué opinión tienen ustedes de él? ¿Cómo ven el Andra actualmente también? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo se sienten como banda dentro de esta movida? ¿O se sienten parte o no? No sé. No, yo me siento... Sí, yo creo que el Andra está y está firme. Está ahí. Quizá lo que estaría viendo es por ahí que el público estaría, para mi gusto, no sé si bajando, pero no está subiendo. Claro. Está estancado. Son los mismos de siempre, digamos. Sí. En las fechas que no hablo yo como músico, hablo de espectador, ¿viste? Lo que hablamos antes. Que sí, por ahí alguna fecha hay más gente que otra, pero... Pero locos, hay un montón de gente, loco, acá, sí, boludo. Tenemos que estar reventando el lugar, boludo. ¿Vos ves compañerismo entre las bandas? ¿O no siempre? Sí, a veces sí, a veces no. Pero no sé si pasa por igual por las bandas, no sé por qué pasa. Yo pienso que son muchos factores, claro. Pienso que lo hacen en general, ¿viste? Pero hay gente que ve el under como un escalón para llegar a otro lado, o algo así. Y viene, aparece un sello y le quiere poner una moneda o algo, o quiere hacer negocio, capaz que engancha, ¿viste? Con tal de aparecer en un cartelito, o tocar con tal, que después lo ponen como un currículum, ¿viste? No. Claro. Como si fuera que buena banda porque tocó con no sé quién. Si pagaste, boludo. Claro. Como que. Por ahí la opinión respecto a este tipo de cosas, ¿viste? Maneje por ahí. Porque el público, hay público, hay muchos que son públicos, y hay muchos que son músicos que tienen banda y también son públicos, ¿viste? Yeah. Que van a ver otras bandas. ¿Viste? Entonces como que son valores que existen dentro del under. No sé si en otro lado pasa esto. Ese también es un buen punto, ¿no? ¿Qué bandas se quedan a ver a otras bandas? Claro. Ese también es. Incluso hay gente que por ahí son amigos de la banda, más lo ven y después se van. Sí, sí. Eso, o sea, también. Por eso. Hay cosas, hay valores que están buenos. Ya me estoy calentando. Existen. Pero bueno. ¿Quién dijo que íbamos a pegar? Nosotros siempre vemos lo que está faltando. Sí. Siempre vemos lo que está faltando, ¿viste? No nos vamos a conformar, ¿viste? Con lo bueno que tenemos. Hay que verlo porque si no nos pega un cochazo. Pero sí, hay que ver lo que falta para seguir remando, ¿no? Como... No, por eso. Yo creo que la situación que estamos ahora es como decir, depende de muchos factores. O sea, depende de las bandas, de los lugares que prestan para tocar, de la gente, de todo, no hay una, claro, tipo de decir, no, sí, todos sabemos que es por culpa de esto. Claro. No, es todo, las bandas podríamos hacer muchas cosas para mí. La movida mejore, y como decís también la gente por ahí, loco, si ya fuiste ahí no te cuesta nada, quedate hasta el final. Claro, también, te tenés que ir. O sea, hay un montón de cosas. La gente, los lugares, las bandas, eso es un trabajo, claro, complementario. Sí, hay que... Bueno. Vos, yo digo, por suerte que es la gracia que los heavies hay, boludo. Sí. Porque por eso hubiese sido si no está, hay heavies, sí. ¿Eh? Es que nosotros queremos hacer un estilo de música loco que nos gusta a nosotros, boludo, nada más. Somos claro. Cinco los que escuchamos. Claro. Yo te conté los huevos, boludo. Pero en cambio, cuando viene y ahora va a venir Judas, y va a llenar. Sí, bueno. Igual es. Y pero está bien que llegue igual, ¿eh? Yo lo banco, yo no, voy a ir, ¿eh? Apenas, aguante Judas, loco. Aguante Judas. Pero pará, yo le digo, hay muchos que son heavy, pero cuando viene Judas, cuando viene Biden, cuando. Y después el resto del año. Claro. ¿Dónde está, boludo? Y sí. Claro, viste, por eso. Che, pero ¿viene Yuda o la mitad de...? ¡No! No, no, no, ¡polema! ¡Polema! Ay, pero esa es una discusión eterna. Sí, sí. Porque te dice, no, te pago la entrada y... Che, bueno, ¿cuánto está la entrada? 100 pesos. No sé si puedo ir. Y después... Y después se lo que te paga 2 lucas y dice... No, porque va a dar. Claro, ¿viste? Claro. ¡Qué grande que arranque! ¡Metalgade! Después los ve tomando cerveza en la barra, ahí todo tirado, ¿viste? El loco, con pelota. No pagó la entrada, loco. No, ni hablar que se te queda tirado afuera del estadio, ¿viste? Pues se emborrachó. Ya, el, quebró antes. Quebró antes y se quedó tirado afuera. No, pero pasa. Igual, yo personalmente preferiría que seamos 5, pero que seamos conscientes y no que seamos 800.000 pidiendo gorra, loco. ¿Entendés? Me parece que el heavy está muy, muy golpeado por... fenómenos que atacan a la sociedad en general. Sí. Mira lo que... Lo me ven, me están viendo. Me están. Pero es la medicina, es la medicina. Se está quedando. Che, se, che. Jarabe para la tos, boludo. Jarabe para la tos. Claro, es el coco vacío juvenil. Se está quedando sin voz, viste. Ah, por eso es. Che, ¿qué le parece ahí un poquito? Disculpe cortar el clima, que está buenísimo. No, Cristian, no. Ya veo que están los abrazos, viste. Para escuchar un tema de la banda, ¿no? Porque hasta ahora no pusimos un tema. Ah, de la banda. ¿Ya se puede? Sí, sí, ya se puede. Es el mejor, por eso sos el mejor. Vamos a escuchar qué les parece. Operador no del estrella, primer loco. EP, sino del segundo EP, que sería lo último. ¿Algún tema en especial como para arrancar, Fede? Que más bronca y pongamos contra la pared, que antes que no sé que hiciste una mención algo parecido, vamos. Ese tema va a quedar bien. Vamos, vale, contra la pared, entonces. RIP. We'll be right back. Bien, bien, bien, bien. Estamos al aire. Siempre lo enganchamos. Parece, viste, como la del Chavo. Madurá, Cristian, madurá. Madurá, bueno, seguimos en la 99.7 FM Chebarraca. Estamos hasta las 21 horas. Estamos con los amigos de RIP acá presentando el segundo EP, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí. Contra la pared, ¿no? ¿Es así? Perfecto. Vamos, todavía. Recién justamente escuchamos el tema que da nombre al EP, ¿no? Así que... Quería mandar un saludito ahí para la amiga Paula, ¿no? Del fanzine Enterrado Vivo. Una masa. No, genial. Aparte... Muy recomendable ese fanzine, loco. Otra parte de la movida que a veces no se tiene en cuenta. Hay un montón de cosas, de expresiones. Fotógrafos, gente que hace fanzine, bueno. Algunos sí. Ponemos un micrófono, hablamos pavadas. Hay de todo. Hay tatuadores, gente que dibuja, de todo. Sí, bueno, también mandaron, tenemos como, vamos a hacerle una primicia, que nos ha ganado por 10 minutos, porque lo ha publicado ella. Bueno, que ha salido su número, a ver. Cinco. Su quinto número del, ¿por qué todo memes? Quinto. Sí, soy un asco. El número 5. Número 5. Que espero, bueno, dentro de los fancineros hay como una regla, vamos a decirlo. Una regla o como... Usted sabe del tema. Una verdad, claro. Usted sabe del tema, que ¿no? Después del quinto número, ya un fanzine puede hacer lo que quiera. Yo me quedo en el quinto. Bueno, pero espero, bueno, que pase, que siga el 6, 7 y 8, como todos los fanzines que vienen. Estos son fanzines, hermano. Sí, no catálogos de metal. ¡Empezamos! ¡Oh, problema! No, bien, sí. Sí, hay que escribir, loco. Hay que escribir lo que uno siente, lo que uno quiere. Vale. Hay que expresarse. Bueno, saludos para la gente de DAC, que está ahí mirando. Un abrazo grande a los amigos de DAC, que están conectados ahí, mandan saludos. Quiero mandar saludos para Ángel Castaño también de Rambler. También. Un momento medio complicado, que salga todo bien. Sí. Bueno, más o menos de qué estaría hablando este tema, o de qué hablan las letras en general de la banda, quién las escribe. Bueno, las letras las escribe el cantante, Iván. Mirá, casualmente se está dando una cosa, porque los dos primeros EP hablan mucho... Como que hay dos temáticas. Un poco toda esta crítica social, de la que muy bien hablabas vos antes, y de hecho el tema que estábamos escuchando habla de eso. Y después él tiene otras partes que son medio letras por ahí de como de vivencias o de cosas que... Más personales. Cosas que le pasan a uno, o le puede pasar a cualquiera. Te puede identificar, digamos. Y, pero claro. Te podés identificar, sí, más vale, vale. Y ahora, estamos haciendo unos temas nuevos que la otra vez, el viernes que tocamos, lo presentamos a algunos, ya están como yéndose para el lado fantástico, de inspirado por ahí en películas de terror o cosas así. Con esoterismo, no sé si están así, pero... Bueno, si la letra mágico no, pero no sé. Pero por ese palo viene. Pero la verdad que nunca le... O sea, ya te digo, las letras se escribe él, Iván, y nunca elegimos bien de qué tiene que escribir. Claro. ¿Viste? Ya suficiente que le dejamos toda la responsabilidad, no vamos a ponernos en quejillos. Claro. No le pintó nunca por ahí ocurrir a ustedes. Nunca tuvimos pasta, boludo, de escritores. En realidad, yo te toco un solo, pero la letra no. No, un desastre. Mirá que lo quisimos ayudar, pero no hay caso, boludo. No hay caso. Claro, pero por lo menos adhieren a lo que. No, a lo sumo. Si después decís, te puedo cambiar esta palabra por esta, bueno, lo podemos hacer. Armar entre todos por ahí. Sí, la leemos y. De ahí a cranearte toda una lírica para el. Igual más vale que, claro, nos gusta lo que dice, no es que. ¿Y la música va aparte o más o menos él se inspira en la música? O claro, generalmente siempre la música está primero y le decimos, mirá, fíjate, ponele estas las estrofas, este es el estribillo, qué sé yo. Y él va armando. Y él va armando. Y a veces incluso, no, esto no estaba craneado, pero me nace poner una letra acá. Claro. Ah, bueno, dale, poner ahí. Queda. Claro, como que vamos negociando así, claro, y la vamos armando. Generalmente lo hacemos así. ¿De un principio fue él el que escribía? Sí, siempre. No, nosotros somos... ¿Y para componer igual la música, hay alguno que la lleva más o menos o siempre van viendo todos? También. La llevamos entre los dos, más o menos, siempre. ¿La viola? O sea, llevamos la viola entre los dos, armamos unas maquetas así, que las grabamos así caseramente, claro, las pasamos por WhatsApp a los pibes, y desde ahí se arma, se escucha, se ensaya, Y después, bueno, después queda sujeto a modificaciones. Los temas, o sea, tal cual inicialmente los compusimos, no quedan. Claro. O sea, eventualmente... Hasta mientras, que son grabados. Entre que lo vamos ensayando y tocando... Claro, mientras que se van ensayando, se van puliendo, se van ordenando. Todo. El batero te dice, acá podemos hacer... Track rockatatish. Sí, porque... Acá dice, no, pará, bueno, podríamos poner una vuelta más de claro. Esto, una vuelta menos, o esto tan caro, que ponerlo. La esencia del tema queda más o menos, que queda intacta, claro. Pero está sujeto a modificaciones de parte de todos. O sea. Hasta que lo graban. O claro. Aún así, después hacen algún... Y no, después de grabarlo incluso nos ha pasado con temas. El arreglo, ¿te acordás del arreglito de lejos que hicimos después? Eso no se me había ocurrido en un momento. ¿Está grabado? No, no está grabado. Ah, ese, no, eso no. Ese es el que habíamos grabado la viola y sí. Eso se me ocurrió después, boludo. ¿Y cómo no se me ocurrió sí. En ese momento? Entonces... Pero bueno... Algo que podría parar el disco. Pero lo que hablábamos antes, y vos escuchás tú... Si todo el tiempo te pones a decir, no, esto lo puedo mejorar, esto lo puedo hacer, claro, y al final el disco lo terminás sacando en 10 años, claro, nunca, porque claro, todo el tiempo le vas mejorando algo, y ya está, en algún momento hay que sacarlo a la cancha, así que está, el pibe. Y pero puede quedar versión EP y versión disco. Y claro, sí, eso se puede. Sí, olvidá. Influencia de la banda, sí, musical, están todos más o menos ahora mismo, cada uno escucha cosas diferentes y van confluyendo. ¿Y Iron Maiden? No, a todos les gusta Maiden. No, a Bruce, un abrazo a Bruce. No, pero lo creemos. Eso no quiere decir que no suene mal ni que toquen mal, boludo. No, son zarpados. No. Vos lo fuiste a ver un par de veces. Yo lo fui a ver dos veces. Yo le quise. Escuché la discografía, todo. Pero, fui dos veces, pero es como el jugador de fútbol, boludo. Es que si juega bien, pero a mí no me gusta cómo claro, juega. Claro, no, a mí no me gusta. Pero es un buen jugador. Claro. Digamos, bien. Sí, claro. Es como a Cristiano Ronaldo, viste que hay muchos que lo odian y otros que. Polémica. Claro. Es buen jugador, pero. Claro. Sí, una cosa así. Polémica. No, pará, es como te pondrían. Y sí, vamos a poner picante. Sí, casi todos unimos fuerzas en el trash. A todos nos gusta Pantera, Metallica, Mega, Malón, Hermética. Y después cada uno tiene su. Por ahí va su fanatismo. ¿No? Claro. Eso. Pero esas son las bandas que. Principales, que digamos. Sí, que todos ahí unimos fuerzas. Claro. Fija, y donde si tiene que salir un cover, seguramente. Viste, salga de ahí. De estas bandas. ¿Y pero hay alguna diferencia por ahí en algún gusto? ¿Por ahí alguno suma algo? Por ahí que tiene, no sé. Escucha otro estilo, otro género. Y, es que y aporta eso, con eso. Eso está todo el tiempo, en realidad, viste. Para mí. Como que. Ponerle el batero, encima que le gusta mucho Sepultura, obvio, es fanático de ah, no me sale el nombre ahora. De Igor. De Igor. Ahí va. Y vienen ahora igual, creo que. No, y era fanático también de Igor. Hoy estaban tocando en el Wacken. Sí, pero dentro de poco viene, me parece. Sí, viene los hermanos Cabrera. Más tocan en Tucumán. Max con Igor. Sí, vienen los dos hermanos. Tucumán toca. El batero de Tucumán. Te lo juro por él. Eso sí, claro. Siempre que hice eso, espero que me caiga algo. Por la duda. Me quiero matar. Me caía a Dickinson. No. Sí, sí, un sí. Conservador. Nada, y te decía. Y para ahí el loco con los golpes que hace, viste, está como que le mete esa cosita de Sepultura porque claro. Él está súper metido con eso. Claro. Y a bajita le encanta por ahí chabones como la corbata, está el de carajo. Y bandas más de ese palo medio hardcore y todo el tiempo está metiendo esas cosas que... Él mete la parte pantera, digamos. Él mete la parte panterosa y claro. Y ahí está como... Ya te digo, por más que nosotros traigamos la maqueta, pero cuando empiezan a tocar ellos... Claro. Ponen su parte. Le ponen su parte y ahí está todo. Y ahí se elabora todo, se modifica y, sí. Y no se pierde la esencia, pero está sujeto a las modificaciones de ellos. Así mismo nosotros tocamos diferente, boludo. Él es más rockero... Rockero de todo eso. Y yo soy más. A mí me encanta el power metal. Yo soy más. Yo soy más power. Soy más velocista, aunque a veces no me sale. Pero. Yo dijo ya que tocaba como Petrucci. Sí, sí. Me gusta más esa cosa. Y a él le gusta más lo sanguillón. Tirame de otras referencias, sí, raro que ahí. Un Steve Ray Vaughan también. No, pero bueno, no sé si tanto. Pero. Sí. Más rockero, más rockero. Tiene más rockero. Él mete más guagua, mete más shade. Y yo meto más cosas, claro, eso, bueno, patronos, cosas, claro, exactamente, ahí está, eso es lo que me encantó. Sí, sí, se aprendió cuando iba a cosechar, ¿no? Pero bueno, esa es la magia de, a pesar de ser, de tocar diferente y todo, empastamos bastante bien todos, por suerte. ¿Les parece si escuchamos algo más? Ya que venimos saliendo un poco de eso. Me parece. Elijan los temas ustedes, como les parezca. ¿Querés hacer el otro? Ahí el operador estrella tiene toda mano. Tenemos, nunca lo olvides, no dejaré mi alma entre tinieblas. Se pone. Vamos con ese, entonces. Ahí le decimos al operador, que soy yo. Dale, que va. Tiene ahí una salió. Problemática con él mismo. No. Yeah! más. Desde aquí hacia la eternidad. Con mi alma a despertar. ¡Hey! Contemplo el gran poder que viene hacia mí. Contemplo el gran poder que viene. Estás escuchando Vientos de Poder. Bien, volvimos nuevamente. Estamos hasta las 21 horas, ya nos queda muy poquitito nada más. Estamos con los amigos de RIP. Recién estábamos escuchando Libre de Miedo, del último EP grabado hace muy poquito, o sea que esto está fresquito. Y también que volvieron hace muy poquito al escenario, estuve mirando y escuchando también la nota que le estaban haciendo los amigos acá. Así que, nada, este es el último bloque, así que a sacarle todo el jugo. Ya que estamos con el último proyecto, fecha, y discreciones, fecha, todo, no, lo que sea. No, no. Fechas próximas, algún proyecto que tengan, alguna idea. Dale. Fechas próximas, por lo pronto, lo más próximo que tenemos es el 22 de septiembre en Pana Rock. Vénganse temprano porque abrimos el recital. Va a tocar RIP, va a tocar Ángel Negro y van a tocar dos bandas más que no me acuerdo en este momento quiénes eran, porque me siento mal, debería tener un volante, pues no importa. ¿Está en internet, está en Facebook, en está en Facebook, está en Facebook, está ya en loco, Facebook. Pero bueno. Esa por ahora, nomás, ¿no? Esa es por ahora la fecha que tenemos, sí. Bueno, después puede aparecer siempre algo antes. Pero esa es la única fecha confirmada. ¿Cómo se maneja con la fecha ustedes? ¿Lo llaman o organizan algo? ¿Están con gente que organice fechas? Tratamos de organizar fechas nosotros, pero digamos, lleva tiempo armar una fecha y demás. O a nosotros por lo menos nos gusta tomarnos el tiempo. Y quizás en el medio, sí, nos invitan o algo y olvídate. Sí, dale para adelante. Esa es como la movida. Pero bueno, ahora que decía recién Cristian que hemos vuelto hace poco. Fue porque, digamos, este año, no sé si esta del viernes pasado fue la segunda fecha de año, porque nuestro bajista fue papá, ahora, recientemente. Bueno, felicidades para el bajista, dar un saludo. Al loco ese, Crazy X. Claro, entonces estuvimos ahí a la expectativa con él, esperando que salga lo mejor, y que así fue. Y por eso no estábamos tocando mucho, pero en general sí, eso, como te comentaba. Seguramente organicemos algo para fin de año, tipo diciembre, y después por ahí entre septiembre y diciembre algo vamos a hacer, pero, o alguien nos va a invitar. En Facebook, si lo buscan, también tienen la página RIP Metal, si no me equivoco. Ah, la página de Facebook es RIP Metal. Ahí está, Marmo, para la gente que se quiera conectar, escribirles. Ahí van, para contactarse con la banda. Ah, RIP Metal en Facebook, en YouTube, en todos lados, RIP Metal, le mandás y tiene que suceder. Y te iba a decir, porque otro proyecto que tenemos ganas de hacer y esperamos, nuestro anhelo es concretarlo este año, es hacer un videoclip. Ahí va. Sí, tienen pensando bueno. El tema, todo ya. Ya tenemos pensado el tema, la todo. Gente, todo. Es cuestión de organizarse fechas y todo. Y lo queremos hacer. Más un recital lanzamiento del video. Claro. Y ya rompemos todo a la mierda. Sale, sí, sacamos los amplis por la ventana. Sí, claro. Ahora es de Sí, estamos manejando. No lo inviten al Santi ahí, ¿no? Porque si no. No. Si quieren que salga bien. Amplis por la ventana. Se lo toma muy en serio eso. No. Demasiado. Decirle que ya no lo haces más aquí. Claro. Fue una vena. Ay, Maduro, creo que ha pasado, podrido. Algo que no notaba, al menos en el EP, ¿no? Que es. RIP es una banda que demuestra mucho poderío, mucha fuerza y mucha vida. Y de ahí el nombre que más o menos uno lo nota, ¿no? Que también nombraba que el cantante bueno, contaba sus vivencias y demás. Y quería saber, digamos, de quién se había encargado de poner el nombre y qué y si tiene algún significado en especial. En particular, yo creo que no. En realidad, RIP salió. Yo te cuento la historia como salió. Así, yo te lo voy a contar bien crudo. ¿No? Esa, sí me gusta. Yeah. Con los detalles más malévolos que pueda tener. Nos juntamos, no hubo nada mal, no hubo nada malvado, ¿viste? Pero en realidad, nos juntamos a buscar nombres y. Computadora en mano, registrando. Escribimos un montón de nombres que nos. Nombres copados que nos gustaran, ¿viste? Como, no sé, Cobra, Pantera, Arda. Víbora. Claro, víbora, sepultura, no, catacumba, no sé. Imprimimos un montón de hojas con nombres que se nos pudieran ocurrir con la PC en mano, a ver si estaban registrados los nombres, ¿viste? Uh-huh. Y estuvimos un rato buscando. Sí. Estuvimos un largo rato buscando. Muchos nombres de los que nos gustaban también ya estaban registrados. Ah, carajo. Bueno. Hasta que llegamos. Sí, ese. Hasta que llegamos hasta RIP. RIP te gusta, RIP te gusta. RIP no está registrado, dice. Ah, no está registrado. ¿Te gusta? No. Nos gusta todo. Vamos con RIP. Vamos con RIP. Había sido una jornada muy extensa. O sea, nos queríamos ir toda la mierda. Mucha birra, pizza y comida. Sí, ya estaba, no estaba. Y dicho hecho, sí, fuimos al otro día o a los dos días y lo registramos. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Eso es que. ¿Sabe las bandas que pasó eso? Hay muchas bandas que han sacado su nombre y nunca lo han registrado. Después sale otra banda y repite el nombre y sí. Lo registra y la otra se quiere morir por esto que pasa, justamente, ¿no? Claro. Lo que no. Sí, sí. Mira, no empieza. Sí, conocemos bandas entre nos, así que le ha pasado justamente eso. Pero por lo que preguntás, sí, nos queda siempre ahí como en el tintero de decirle, bueno, estaría bueno igual buscarle un significado arriba. Ya el RIP uno entiende, ah, sí, RIP, ya sabemos qué. Pero ¿por qué no? Esa siglita puede decir algo. Y bueno, hasta ahora lo encontramos. Yo siempre le dejé a la libre interpretación. Es buena también. Igual. Para mí siempre dijo, re importantes pibes. Re importantes pibes. Re importantes pibes. Re insignificantes, no. No. Reacción inversamente proporcional. La verdad. Y ahí empezamos, sí. Y ahí podemos seguir un rato. Satriani, de Petrucci y los nombres. La pez de Petrucci, bueno. Claro. Ahí va. Sí. No paramos más. Pero sí, igual qué sé yo. Ya estamos jugados, ya está. Es el nombre que tenemos, así que ahora hay que encontrarle algo. ¿Querés que te lea la fecha? Sí, por eso me va a caer ahora. Dale. Sábado 22 de septiembre, Bestial Metal Fest 2. En Pana Rock, Mariano Acosta. 13, arranca a las 8:30. Sí. El toque Rivadavia, sí. En la esquina, justo sí, esa esquinita. Sí, es en la esquina. Sí, y tocan Cigüeñal, Ángel Negro, Nunca Serán, Acásica y bueno, RIP. Anticipada 100, en puerta 150. Bien. Ah, sorteo zarpado y de verdad zarpado. Nosotros, en diciembre pasado habíamos hecho una fecha con los chicos que están haciendo el Bestial Metal Fest. Y habíamos sorteado un vinilo de Maiden. Ota, que digan que no nos gusta más. Justo, mira. ¿Viste el último de Book of Souls? Sí. Che, me parece que de ahí es la bronca, ¿viste? No nos gusta. ¡Ah! Bien dicho, Cristian, bien. ¡Ah, me está viendo! No, así que seguramente el sorteo viene por ese palo. Sí, seguro. Y bueno, stand artesano, buffet, mucho más. Así que muy bueno. Va a estar participando ahí. De artesano voy a estar haciendo lámparas con botella de whisky, boludo. Qué bueno eso. Estoy haciendo whisky. Digo, estoy haciendo veladores, viste, con botellas de Jack Daniel, sí, Jagermeister y todas esas cosas. Así que van a estar ahí. Y no digo nada más por ahora. Bien, surprise. Bien ahí. Bueno. Como decía un pampletito, hace no mucho, cosas extrañas había en una fecha. Yo fui para ver qué era eso. ¿Qué eran las cosas raras? No las encontré. O era muy raro, tan raro que no había. No era para cualquiera. Era tan raro y platónico que no existía, claro. Sí, sí. Bueno. Repetimos la fecha nuevamente, para que la gente. Sí, Güeñal, Nunca Serán. Ángel Negro, Acásica y sí, RIP. Y RIP, por supuesto. Sábado 22 de septiembre, Bestial bien, Metal Fest bien. 2. Uh-huh. En Pana Rock, Mariano Acosta al 13, en la esquina de Rivadavia. Bien, perfecto. Más de uno ya de conocer. Sí, a perdidas sí. 20, 30 horas. ¿Es puntual? Bien, puntual, ¿no? ¿Suelen ser puntuales? Sí, los tipos son puntuales. Ahí va. Sí. 20, 30, 9 a matar a los locos si están ahí, joya. Bien, no nos queda mucho más. Algunas palabras. No, yo les quería agradecer, loco, por venir, también, una masa. Por supuesto. Gracias por venir, por venir. Nosotros queríamos también agradecer porque ya. No es la primera vez que venimos y, sí. Y siempre. Sí, ojo que te ven. Y la verdad que siempre hubo buena onda de la primera vez y. Aguanta. Una masa que nos presten el espacio para mostrar lo que hacemos. Así que gracias. para cuando quieran, ya saben. Así que bueno, como siempre les decimos, esta es su casa. Cada vez que la necesiten, un tubazo y acá estamos nuevamente. Así que aunque no se acerquen, igualmente escríbanos, estamos en contacto. Fede ya lo sabe. Uh-huh. Así que no solo para RIP, sino también para oyentes, músicos que estén del otro lado también y quieran acercarse o querer difundir material, aquí estamos. Así que para esto es Miento Poder. Así que, totalmente. Y agradecemos un montón la presencia de ustedes, loco. Nada más, hay muchos éxitos. Ustedes, loco, por favor. Muchos éxitos para todo lo que venga. Nos vamos a estar viendo. Y que no pase mucho para la próxima, che. Esperemos que sí. Bueno, nos vamos con el último tema. Del disco del último. Que lo presenten los muchachos. EP, exactamente. Lo presenten. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Hasta el próximo jueves. Gracias a todos. Que te hirió. ciudad.